Sí, efectivamente, estuvimos en el Parador del Lago el día miércoles y jueves en la ciudad de Tandil. Bueno, el encuentro contó con la asistencia de varios directores de turismo de la zona para discutir este reglamento de la nueva ley provincial de turismo, que fue la 14.209, que fue aprobada, digamos, el año pasado, a fin de año. Y que bueno, con mucho interés y de por parte de todos realmente poder participar en este borrador de la reglamentación de la ley es muy buena. Ya el año pasado cuando salió la ley también fue un paso muy importante en materia de turismo, digamos, para la provincia. Nosotros contábamos con una ley, digamos, totalmente, bueno, ya obsoleta, del año 48. Y bueno, como todos sabemos, digamos, el turismo en la provincia estos últimos años se ha incrementado enormemente, con lo cual, bueno, esta ley que pone, digamos, como actividad estratégica también económica, digamos, el turismo en la provincia, digamos, le da otra relevancia y, bueno, nos hacía falta esta ley. Nosotros ahora lo que fuimos a hacer en estas jornadas, bueno, se discutió la reglamentación, que bueno, trata varios puntos, en realidad, bueno, es bastante extenso, pero en líneas generales, la reglamentación de la ley habla de crear un registro provincial de prestadores turísticos, así que bueno, y en eso se contemplan varias modalidades, ¿no? Como son las agencias, el alojamiento, el tema del alojamiento turístico, bueno, como todos saben también se ha desarrollado muchísimo y se han desarrollado nuevas modalidades que no están contempladas en la ley actual, así que bueno, dentro de este registro de prestadores se va a conformar ya a partir del año que viene el registro con las nuevas categorías de alojamiento y bueno, otros ítems, ¿no? Como profesionales en turismo, gastronomía, transporte, y también lo que debatimos fue el tema de lo que tiene que ver con el turismo aventura, ¿no? También como, digamos, las nuevas tendencias del turismo que, digamos, tiene que ver con que la gente toma un rol, si los visitantes, los turistas han tomado un rol activo, ¿no? Y en esto se ha desarrollado toda la práctica de lo que es el turismo aventura, con el trekking, el mountain bike, el canotaje, las cabalgatas. Así que, bueno, eso también era importante, así que también, digamos, se trató este registro provincial de prestadores de servicios turísticos y de turismo aventura también, que es muy importante esto, chicos, porque en realidad esa, digamos, la actividad no está reglamentada, todas estas actividades que yo nombré recién no están reglamentadas, y el hecho de reglamentarlas hace que tengamos estándares definidos de qué es lo que va a encontrar un visitante o un turista cuando contrata una cabalgata, cuando contrata un servicio de trekking o de mountain bike. Entonces, bueno, eso hace que mejoren el servicio y que el turista, digamos, sepa qué es lo que va a encontrar cuando contrata un servicio, ¿no? Qué es lo que cuáles son las exigencias y bueno, así que entre otros temas, ¿no? Seguro, y sobre todo esto va a estar ordenando más que nada la oferta y la demanda en la calidad de prestación de servicios, Cecilia. Sí, claro, o sea, nosotros, digamos, y esto también le da seguridad al visitante que contrata, también, digamos, le da seguridad al prestador, porque acá hay un tema también, lo que tiene que ver con las actividades de turismo aventura, que, digamos, estamos hablando de actividades de un riesgo medio o alto, o un riesgo, digamos, distintas categorías en los riesgos, también es, digamos, hay un tema con los prestadores, ¿no? Con el tema de los seguros, o sea, es muy difícil, no en todos los municipios, digamos, es fácil hablar con las aseguradoras para que puedan asegurar las actividades. En esta ley, digamos, al reglamentar las actividades, hace que, bueno, digamos, es un paso obligado que después tenemos que dar con las empresas de seguro para que, bueno, aseguren las distintas actividades. Así que, bueno, de eso se trató la jornada, bueno, la opinión de varios directores, inclusive, digamos, el segundo día también estuvo, el primer día nos reunimos directores, secretarios de turismo de distintos municipios, y el segundo día estuvo también abierto al sector privado, así que participaron del ente mixto de turismo de Tandil, gente de la asociación de guías, es decir, bueno, gente del sector privado. Tuvimos también aquí en Olavarría la posibilidad de que nos acompañaran también algunos prestadores privados que están generando un proyecto de turismo aventura, así que bueno, también ellos pudieron opinar, expresarse, y bueno, y entre todos tratar de trabajar en esto para que salga una buena reglamentación, ¿no? Bueno, importante, por cierto, te vamos a traer un poquitito más para aquí. Bueno, con Julián, aparte de estar junto en Línea 2, somos muy amigos. Me ha prometido llevar a Colonia San Miguel, donde me ha invitado con la familia a un asadito. Bueno, ¿cómo se viene trabajando? A propósito, digo, Colonia San Miguel, Sierras Bayas, vos venís de Tandil, una ciudad muy turística, pero por cierto, aquí en Olavarría tenemos lugares para disfrutar. La importancia de esta ley no es casualidad, sino tiene que ver con la importancia que los municipios le han dado al turismo puntualmente, dejando de ser un punto, un ítem allí suelto, sino como uno de los más importantes en las localidades, la cuestión turística, Cecilia. Sí, efectivamente, digamos, todos los municipios, y de hecho es una necesidad que uno lo vivencia, digamos, en lo cotidiano, ya es una necesidad del turismo, ¿no? Las personas que salen los fines de semana, que se recrean, así que en ese sentido, nosotros desde la dirección, bueno, estamos trabajando, digamos, en distintos aspectos, ¿no? Bueno, vos me decías, en las localidades ya hicimos y desarrollamos una primera etapa de señalización, ahora estamos, bueno, tratando de estudiar la segunda etapa. Vos me decías de Colonia San Miguel, bueno, hace 4 días, 5 días salió también la nueva ley de campings, así que, bueno, también ahí estaremos ya conversando en estos días con la gente del camping de Colonia para, bueno, justamente para incorporarnos de este registro provincial y ver cómo estamos con los requisitos que se necesitan y cómo podemos digamos mejorar la oferta a las personas que acampan. Así que, y bueno, después estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con promoción, y bueno, justamente esto, digamos, es un poco también nosotros desde la dirección, bueno, y también la agencia de desarrollo, que es la que está con los prestadores también asistiendo a cada uno de los prestadores en las cuestiones que tienen que cumplir, los requisitos, y bueno, así que estamos de ese lado, se está asistiendo a los prestadores, digamos, para que, bueno, para ordenarlos en la oferta. Muchas veces, bueno, hay gente que, digamos, invierte en turismo, pero bueno, es la que se va, digamos, se tiene que estudiar, digamos, de alguna forma, tiene que incorporarse con conocimientos acerca de qué cuestiones se necesitan para trabajar en la materia. Así que bueno, venimos trabajando en esos distintos aspectos. Ahora estamos con el tema, digamos, bueno, tenemos la muestra de Dalí en Olavarría, así que bueno, la verdad que invitamos a todos los prestadores a que nos lleven sus ofertas para poder, digamos, ofrecer a los visitantes diferentes propuestas en la ciudad y en los alrededores. Así que bueno, han participado ayer con mucho agrado, hablando con la informante en el Centro Cultural, bueno, la asistencia de prestadores comprometidos y de alguna forma participando de esta propuesta también, haciéndose eco, así que nos puso muy muy contentos también. Y bueno, ya estamos también proyectando lo que van a ser las ferias, digamos, las ferias de turismo del año. Así que bueno, la primera que tenemos es la que se va a desarrollar en Olavarría, que es la tercera muestra Olavarría turística, que esa es una muestra que hacemos en la ciudad para concientizar a los olavarrienses, ¿no?, de todos los emprendimientos que tenemos y todas las opciones que el olavarriense tiene para conocer en la ciudad y en los alrededores. Después, bueno, seguramente estamos definiendo, digamos, este año si vamos a Caminos y Sabores, que es otra feria importante que se hace en el predio de la Sociedad Rural. Y bueno, y la continúa, ¿no?, la lista con la FEBATUR, que es una feria importante también, y la FIT a fin de año. Bueno, Cecilia, recién Iván te preguntaba, ¿no?, por Colonia San Miguel, por Sierras Bayas, lugares realmente muy, pero muy lindos. A ver, te pregunto, ¿es por ahí la zona más turística que tiene Olavarría como partido? Quiero que me cuentes vos, como directora de turismo de la municipalidad, la gente que viene de afuera, ya sea de ciudades cercanas como Tandil, ciudades también del centro de la provincia de Buenos Aires, ¿qué eligen a la hora de pasear en Olavarría? ¿Cuál es el interés que tienen por conocer ciertos puntos de la ciudad? Contame un poquito. Sí, en lo que es, bueno, en lo que respecta a la ciudad, digamos, el feedback que tenemos de los visitantes, digamos, bueno, la zona más bonita a la cual, bueno, le llama la atención el turista es la zona del Arroyo Tapalqué, digamos, toda la zona de parques, los clubes que tenemos también, eso llama mucho la atención, la limpieza de la ciudad, las calles anchas, esos son comentarios que recibimos de la gente que viene por diferentes motivos o que viene a la ciudad a pasear. Lo que tiene que ver con el zoológico, digamos, también es otro punto, digamos, muy promocionado por nosotros, y también tenemos una respuesta muy muy positiva de la gente que lo conoce. Y después también otra cosa que creo que hemos hablado en algún otro programa es lo atractivo de que Olavarría como centro, no todos los partidos tienen lo que tenemos nosotros, que es, digamos, tenemos la ciudad y en un radio de 25-30 kilómetros tenemos un montón de localidades con identidades diferentes, con propuestas diferentes, y eso también llama mucho la atención, ¿no? Después, de más está decir, por ahí, bueno, siempre están las cargadas, ¿no? Yo soy de Sierras Bayas, pero bueno, lo que es Sierras Bayas también, digamos, lo que son las serranías y como es una localidad, digamos, que no es, tiene sus subidas, sus bajadas, sus lomadas, digamos, eso la hace atractiva, ¿no? La gente por ahí no puede en un punto pararse y conocer todo el lugar, así que bueno, eso genera mucha atracción también. Casualmente el viernes estuve guiando a gente de Buenos Aires y bueno, justamente, digamos, también se fueron, este es el lugar más lindo que vimos de todos, así que, no, y volviendo desde el punto de vista profesional, en el año 2001 la municipalidad hizo un estudio con la Universidad de Mar del Plata, digamos, donde, bueno, hicieron todo un relevamiento de atractivos y hicieron toda una calificación, una valoración de los atractivos por diferentes variables, y obviamente, digamos, uno de los lugares más atractivos obviamente era Sierras Bayas, ¿no? Así que, bueno, acá tenemos perspectivas buenas, todavía no tenemos, digamos, creo que a futuro esperemos que lo más pronto posible, bueno, se pueda desarrollar lo que es el paraje Huecufún, que eso creo que le va a cambiar también al pueblo y a Olavarría, digamos, el hecho de poder disfrutar de un cerro, que de hecho está sucediendo. No sé si ustedes conocen lo que es el Monumento al Trabajador del Cemento. ¿Han tenido la posibilidad de venir? Uh-huh. Yo particularmente lo he escuchado, pero no lo conozco personalmente, Cecilia. Es un lugar, digamos que se ingresa por la calle donde bajan los Reyes Magos. Uh-huh. Digamos, bueno, ahí hace 2 años, por iniciativa del Rotary Club de aquí de la localidad, se construyó un monumento que se lo llamó al Trabajador del Cemento y que contiene un pedacito del primer horno de la fábrica de cemento de aquí, ajá, ¿no? Y entonces, bueno, y es un mirador muy bonito, hay una vista muy hermosa. Entonces el lugar está acondicionado como un espacio con mesas, como un espacio de recreo, y bueno, viene mucha gente a fotografiar el monumento, de noche es bonito, le han puesto luces, así que bueno, de hecho ya tenemos un flujo de gente que va a ese lugar, se saca fotos y hay una vista, si uno se adentra al cerro, también depende cómo esté el día, bueno, ve la ciudad de Olavarría, es una vista muy linda que se tiene. Uh-huh. Así que, pero bueno, ahora le faltaría la otra parte, que es la parte de servicios, como para, bueno, que la gente pueda venir a pasar el día y tenga servicios en el lugar. Así que, bueno, eso creo que a futuro, digamos, ya es una decisión muy importante que el gobierno ha tomado, bueno, la compra de ese lugar hace 2 años. Así que, bueno, eso también va a ser un puntapié muy, muy interesante. Uh-huh.